Thank you. buenas, te damos la bienvenida a Peladilla en su edición número 120. El programa de hoy lo hemos comenzado con dos leyendas, Duke Ellington meets Coleman Hawkins. En un álbum publicado por el sello Impulse en 1963, del que hemos disfrutado el tema de apertura, Limbo Jazz. Regresamos al primer disco del grupo de crowd rock Amon Jules II, que se titula Fallus Day y vio la luz en 1969. Hoy ha sonado el segundo corte de la obra, Dem Guten Schönen Wagen. I'm el trío de Portland, Oregón, Dead Moon, que en sus dos décadas de trayectoria firmaron grandes discos. Hoy nos hemos ido hasta 1989 para escuchar el inicio de su segundo trabajo. La canción se llama Dead Moon Night y el disco Unknown Passage. Against a stack full of comics. Here comes the line. I'm loaded with rock and roll. Industry, industry, we're tools for the industry. Your clothes in the laundry, bleached your identity. You lie there naked, I lie here naked. Both on the pavement, why are we different? They're naked, I lie here naked. Both on the pavement, why are we different? Eran Mike Watt and the Missing Men en el año 2015 con la canción Fake Contest, incluida en el disco Missing More of the Minutemen y publicada por el sello Angr. Escuchas Peladilla en Radio Oasis. Era el grupo de Chicago Sewing Needle, con su último trabajo hasta la fecha, el álbum User Error, donde se incluye el tema que acaba de sonar, 2-3-4. Los Moscovitas e Eva, grupo activo desde hace más de una década que escuchábamos a menudo a lo largo de la primera etapa de este programa, allá por 2012 en la radio de Barcelona, Radio Bronca. Hoy nos hemos ido hasta su tercer trabajo, publicado en 2017. Puedes escuchar toda su música a precio libre en la plataforma Bandcamp. We'll be right back. segunda banda del estado de Illinois que escuchamos en el programa de hoy. Grupo de los 90, Big N, con su tema Musket, publicado en formato 7 pulgadas por el sello Spontaneous Combustion Records, año 1993. We'll be right back. Continuamos en la década de los 90 con Lard y su álbum de debut titulado The Last Temptation of Right. Sonaba la canción Mate, Spawn and Die. Publica Alternative Tentacles. ¡Es el baño turco! Desde Madrid, Propulpo, con esta gran canción Baño Turco, incluida en su disco Entretendré, autoeditado en formato LP a finales de 2018. Y que atrás de cine esto se lee. We'll be right back. Álbum benéfico Unity Vol. 1, en solidaridad con los refugiados de Moria Camp, en la isla de Lesbos, Grecia. Escuchábamos la aportación del grupo Ekate, disponible en Bandcamp. Estás escuchando Peladilla, programa musical sin cortapisas, que se emite en Radio Oasis los jueves a las 10 de la noche. Repetición, todos los lunes a las 12 del mediodía. Continuamos. Hemos oído otra de las canciones incluidas en el mismo álbum, benéfico, que el tema anterior. Ahora han sonado Convex Model, con su canción Politics of Trust. We'll be right back. Viajábamos hacia el estado de Texas para ahondar en otro recopilatorio, este titulado Oily Underground, a Compilation of Exotic Music from Texas, que edita el sello turco Inverted Spectrum Records. Ha sonado la banda Attic Ted con la canción Why Even Try. Y así vamos terminando esta peladilla, que es la número 120. Nos queda el epílogo, que se las trae. Con él te emplazamos al próximo programa. Gracias por la escucha, un beso y hasta pronto.